Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica Magallanes. Este es el programa número 31 de la temporada. Les recordamos que tenemos nuestra página web amagallanes.es y agradecemos a la pizzería Las Delicias que nos cede su establecimiento para poder grabar nuestro programa. Hoy tenemos entre nosotros a Lito, a Luis María y no me ha dado tiempo de poner el himno de España, que es lo que siempre ponemos en estas ocasiones. Tenemos a don Joaquín, nuestro querido presidente, y a Gloria. Muy buenas. Buenas. Hola, buenas noches. Buenas. Pues nada, tenemos un día más, un programa muy cargadito de cosas y de noticia. Como no puede ser de otra manera, la estrella de hoy son las Perseidas, cuyo máximo fue este fin de semana pasado, y tenemos una actividad para comentaros muy impresionante. Y para eso están aquí nuestros compañeros, para comentaros esas noticias. Bien, en el apartado de noticias y para abrir ya boca, tenemos que decir un par de cositas. La primera es, esta misma noche, que tenemos una conjunción de la Luna con Venus. ¿Lo he dicho bien? Sí. Es que no me arranca aquí Internet. Todos los datos están en nuestra página web. Si tienes, por ejemplo, la web nuestra, si tienes datos ahí, me lo confirma. Nuestro querido amigo Agustín ha mandado, en la web, recuerdo, amagallanes.es, viene ese reporte y viene un sitio muy chulo aquí en Jerez, cerca de la Alameda Vieja, para hacer una foto muy chula, que es una de las super localizaciones de Agustín, ¿verdad, Luis? Él es especialista en... ¿lo tenéis ahí a mano? La conjunción Luna-Venus. Sí. Y el sitio es más o menos aquí en Jerez, claro. Sí, dice la mejor y única hora de verlo será el 14, sobre las 10. Y él ha mandado una planificación con el programa Photopills, que es de los pocos en la agrupación que lo controla. Sí. Dejo ahí el... Quien le interese la tarea. La conjunción se ve en cualquier sitio. Que esté la Luna y Venus a la vista, ¿vale? Pero que lo que nos mandaba Agustín con el Photopills es una localización que supongo que será la muralla, para que se vea de fondo, según he visto yo ahí, para que se vea la muralla y la Luna. Del Alcázar se ve la torre del Alcázar y al fondo pues la conjunción Luna Venus. Está bastante cerquita hoy. Muy bien. Pues la siguiente noticia que yo os traía hoy era que la semana pasada hablábamos también de que este domingo se iba a lanzar la sonda Parker, una sonda que va hacia el Sol, que va a ser la sonda que más cerca va a estar de nuestro astro rey. Tiene una tecnología muy especial porque tiene que acercarse mucho, y estuvimos hablando un poquito de esta sonda y de lo que va a producir a nivel científico acerca del Sol. Pero ¿quién es Eugene Parker? ¿Vale? ¿Alguien sabe quién es Eugene Parker? Le han puesto la sonda Parker en honor a este famoso científico que prácticamente, por ejemplo, para mí me era desconocido hasta que he leído un poquito de él, y por eso quería traer una pequeña reseña. Bien, pues resulta ilústranos. Pues ilustraré. Tampoco... este hombre, las teorías sobre el Sol en su día pues no fueron creídas por nadie y hasta muy, muy posteriormente, que fueron realmente demostradas, pues no las creyó nadie, ¿vale? Entonces, ¿quién fue este hombre Eugene Parker? Bueno, pues Parker, cuando tenía solo 31 años, propuso una idea que cambiaría de manera que tendemos de pensar del sistema solar. En 1958, fíjate que todavía ni el hombre había pisado la Luna, y todas las observaciones que se hacían eran de la Tierra, no habíamos salido todavía al exterior. Entonces se creía que entre planetas lo que había era el vacío absoluto. Solo existía vacío, completamente vacío. No había absolutamente nada. Entonces Parker tenía una teoría distinta, ¿vale? Un estudio que tituló Dinámica del gas interplanetario y campos magnéticos. Parker teorizó sobre la existencia de un flujo de partículas que emana continuamente del Sol. La corona está más caliente que la superficie propia del Sol, y en su investigación Parker desarrolla cómo la corona se expande todo el tiempo, y es esta expansión continuada lo que produce un flujo de partículas que afecta a planetas y a todo el espacio que hay, en nuestro sistema solar. Es lo que hoy conocemos por todo el mundo como viento solar. Este hombre postuló lo que es el viento solar, que hoy en día todos lo conocemos, el causante de las auroras, el causante de otras muchas cosas, ¿no? Bueno, pues Parker intentó publicar en The Astrophysics Journal, que era, como sabéis, una prestigiosa revista, pero los científicos lo tacharon el documento de ridículo, no lo creyeron, no lo quisieron publicar. Y fue cuando llegó en manos del astrofísico Subramanian Chandrasekhar el que le dio un poquito de credibilidad y lo consiguió por fin publicar. Pero la mayoría de sus colegas, incluso después de publicación, decían que era una tontería. Bien, pues ya 4 años después de ese momento, la NASA mandó hacia Venus una sonda y empezó a confirmar esa teoría de que había viento solar, había partículas muy energéticas que chocaban contra las naves y que había que tener en cuenta en futuras exploraciones. Hoy en día Parker tiene 91 años y es la primera vez que la NASA pone un nombre a una sonda de alguien que todavía está vivo, porque siempre ha sido Galileo, Champollion, no sé cuánto, pero este hombre en vida. Entonces, un misterio de más de 50 años, que es el que vamos a intentar resolver ahora con esta sonda. Y aparte de otras muchas cosas, uno de los misterios más grandes que intentamos resolver con esto es por qué la corona está a 2 millones de grados y la superficie a 6.000. Eso todavía no había físico que lo explique y se supone que con esta sonda estaremos mucho más cerca y será una de las muchas cosas que habrá. Parker a sus 91 años está más ilusionado que nadie, llevaba 50 años esperando esta confirmación y estas cosas, y dice que está muy, muy emocionado esperando ya que recibir datos de esta sonda y que seguro que habrá sorpresas porque siempre las hay, dice. Bien, pues hasta aquí las noticias y un poquito saber quién era Jim Parker, que me pareció muy interesante. Que tiene que ser emocionante, ¿eh? Claro. Que con 91 años lancen una sonda, le pongan tu nombre y es para comprobar tu teoría. Tu teoría, que cuando tenías 31 años lanzaste. Que costó tanto. Y que costó tanto y que nadie creyó. Que nadie creía y demás. Creía, es que claro. me recuerda, salvando la distancia, a Higgs con el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, correcto. También tuvo que ser súper emocionante ese hombre cuando confirmaron su teoría que él propuso hace tiempo y que no había forma. No, no había forma. Y bueno, la sonda va a tardar 6 años. Sí. Esperemos que de aquí a 6 años no. No, pero seis años será la máxima aproximación, pero no va a tardar tanto en empezar a enviar datos. Va a ser un poquito antes. Comentaron así, sí, como curiosidad, que desde mucho tiempo antes, desde la NASA, ofrecía la posibilidad de, si tú querías, podías enviar tu nombre, porque iban a mandar en esa sonda, iban a mandar una tarjeta de memoria con los nombres de todas las personas que quisieran inscribirse, y bueno, sabemos que eso va a terminar destruyéndose el sol, ¿no? A chocar con el yo sol. No sé si, yo creo que algunos de la agrupación lo hemos hecho, yo personalmente hace lo tiempo hiciste, ¿no? Me lo hiciste. Mi ticket hacia ahí lo estamos viendo hacia el sol, ¿no? Y dice que ticket caliente se llama. Y tan caliente, 2 millones Solar Probe, de grado. Una misión para tocar el sol. Esta participación certifica al presente mi nombre, Luis María, que mi nombre va a tocar el sol. Pues muy bien. Pues más vale que sea tu nombre y no tú. Claro, más vale que sí. Pues te iba a poner morenito, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, pasamos al siguiente punto, que es el tema central del día, que es las actividades que hemos tenido la agrupación y que otras tantas agrupaciones han tenido a lo largo de este fin de semana, a lo largo de toda la geografía española, que es las Perseidas, el máximo de las Perseidas. Nosotros hemos tenido como agrupación actividad viernes, sábado, domingo y lunes. Efectivamente. Por cierto, que yo no pude estar en ninguna de las cuatro, pero se te ha echado de menos. Las vacaciones a veces surgen así y yo nunca me pierdo en una, pero en fin, esta vez me la he perdido no uno, sino los 4 días. Bien, pues aquí tenemos el viernes, sábado y domingo hicimos una actividad con el Rancho Cortesano. El Rancho Cortesano es una empresa que hay aquí en Jerez, donde hay actividades de muchos tipos, sobre todo se centran en las abejas y en la miel, también se ha conocido como el Rancho de la Miel. Van escolares a lo largo del curso a ver todo el tema de abejitas y la miel y demás, y hay siempre, en verano, muchas actividades. Tienen un restaurante allí que es vegetariano, yo creo que es lo único que hay por la zona. no recuerdo ningún otro. Un restaurante vegetariano, y allí la gente pues reserva, va a cenar con su familia y después siempre hay actividades de los más peregrinas, es decir, igual que hay un mago, que un cuentacuentos, que tal, y aprovechando estas noches, pues contactaron con nosotros, como hacen cada año, para que fuéramos a dar una charlita sobre Perseida y hacer una observación. Lito, tú me creo que fuiste viernes y sábado, viernes fue el primer día, cuéntanos un poquito, a ver. Sí, ya va siendo, creo que con esta es la cuarta edición que colaboramos con ellos, y ha sido otro formato diferente este año. Antes eran los sábados de un mes, esta vez ha sido días seguidos porque quería aprovechar el tirón del acontecimiento de las Perseidas, ya que este año era una situación más favorable de lo de costumbre, porque llevábamos algunos años que, o bien por clima, que incluso parece mentira, pero en agosto puede hacer mal, o la luna, sobre todo, que es lo que más inconveniente lo da. Este año teníamos luna nueva, coincidía el día antes del máximo, el sábado, era luna nueva, o sea, perfecta, condiciones idóneas, y nos pusieron en contacto esta modificación y nosotros encantados, así que empezamos el viernes, fue el primer día. Digamos que el procedimiento era el mismo en los tres días, que era una charla de orientación astronómica o de, digamos, para que reconozcan el cielo nocturno, dándole los patrones así más característicos. También les dije que era una buena oportunidad de hacer la actividad, porque ahora la puesta de sol teníamos un baile de planetas detrás del sol que raramente las tenemos todos a la vez. Entonces teníamos un magnífico Venus, después Júpiter, Saturno, y con esa oposición de Marte, que aunque ya ha pasado, sigue Marte con esa, está en ese plan, brillo espectacular. Sí, espectacular. Así que era observación de planetas, que suele ser atractivo para el novato, el que no es iniciado en astronomía. Y después, pues, si había cuerpo y ganas, pues tumbarse y contar las Perseidas. Yo contaba algo de su origen y cómo observarla. Pues ese era el taller, digamos. Se repitieron los tres días. Me ha comentado el Rancho Cortesano que la asistencia ha sido muy numerosa, ha sido un completo para el restaurante. Sobre 100 personas cada día. 100 personas diarias. 100, todo lleno, las reservas completas de todo el restaurante, y después la actividad, como las noches acompañaban, la verdad, que no hacía nada de fresco ni aire. Casi todo el mundo que cenaba se quedó a ver, porque hay mucha gente en algunas ocasiones que después de la cena incluso tardaban, o muy poco, incluso se iban directamente, pero esta vez casi todo el mundo asistía. Teníamos un anfiteatro improvisado con hecho de balas de paja, que con suficiente anchura para que lo mismo estuvieran cómoda la gente sentada que después tumbada mirando hacia arriba. Así que aprovechamos la localización y enseñábamos las Perseidas. Los planetas tuvieron mucho éxito, sobre todo con los peques, ya que ese Saturno, verlo en vivo y no verlo en foto, siempre espectacular. Siempre Saturno. Espectacular Saturno. No, yo, y Júpiter incluso también, ¿no? Júpiter, sí. Y nada, pues mucho éxito, y después unas buenas fotos que se han hecho, pocas, pero se han hecho buenas, y se han difundido bastante bien por redes sociales, así que para nosotros un éxito, como todos los años, y para ellos también. El viernes, aparte de ti, ¿quién estaba acompañándote? Estaba a los compañeros que estuvieron colaborando. Pues estuvo Alejandro y estuvo Miguel Soto y... ¿Luismi estuvo con Miguel, no? No. Miguel solamente, ¿no? Miguel iba acompañado de su mujer. A Loli. Con Loli y Alejandro. Estuvimos el viernes. Yo descansé el sábado, pero estuvo... El sábado estuvo Marcos. De ponente estuvo Marcos y ayudando David. Ah, bueno, David también estuvo el viernes. El viernes también estuvo David. El viernes, el David estuvo el sábado los tres días. Era Marcos, que dio la charla, Marcos, David ayudando, David, y estaba también Luis, estuvo un ratito Luis, también, que fue el que hizo la fotografía. Exactamente. Esa de cara nos hablarás. Y el domingo repetimos por mi parte, yo como ponente, y Alejandro también, y David estuvo ayudando. Y se presentó un cometa errante de la agrupación. ¿Ah, sí? ¿Quién? Paco Daza. Paco Daza, ¿verdad? Sí, que dijo que iba a ir con su familia. Paco Daza, que no, una alegría tremenda después de tantísimo tiempo sin vernos, que se acercara y para conocernos en la oscuridad de los bultos, porque claro, tampoco en el restaurante sí nos veíamos las caras, pero allí... Un inciso, Paco, podías haber venido hoy, ¿eh? ¿A qué la radio te refieres? Claro. Hombre, lo invité, lo invité. Sí, pues nada, es que... Hay que perdonarlo porque él vive todo el año en Madrid y viene unos días y verá a la familia y cuatro cosas. Se entiende, pero yo recuerdo que yo insistía mucho en el tema de no cortar el programa en verano, precisamente porque la gente está hay que venía muchísima de fuera, gente que venía de fuera y quería la única forma de verlo era cuando venían en vacaciones. Si no hacíamos el programa era imposible prácticamente que lo viéramos, ¿no? Claro. Ya se está continuando, estamos a mediados de agosto y estamos con el programa, o sea que nuestros cometas errantes podían venir aquí a la Estrella Madre. Sí, aquí a Las Delicias, aquí el restaurante Las Delicias, la parte de arriba no tiene pérdida. Bien, pues... El último día, el domingo, en el rancho parece ser que también hubo interesados que probablemente terminen siendo socios de la agrupación. Ya me han mostrado su interés en que le pase la ficha para hacerse socio. Así que debido que es uno de los objetivos de la agrupación, debido a estos eventos, pues que aumentemos de popularidad, incluso de número de socios, ¿no? Que también es un objetivo. Y parece que también lo podemos conseguir. Y aparte de la charla y el láser con para los caminos del cielo, la osa, tal y cual, ¿llevabais algún instrumento para que los niños vieran por los instrumentos? Sí, llevamos nuestra querida abuela. Nuestro Dobson de 8 pulgadas. Fabricado casero. Y como siempre, pues como bien, muy bien, ¿verdad? Los chavales, es que los planetas dan mucho juego. Incluso los últimos de Filipinas, los llamados entre nosotros hartibles. Los que se quedan hasta el final que estás desmontando. Exactamente. Recordadme que después os diga un comentario. Se quedaban para ya cuando habían visto todos los planetas a ver algo más. Claro. Entonces le enseñamos Andrómeda, por alguna ejemplo. Alguna M, alguna cosita. Alguna M que... Sí, que... Y lo agradecían como final, ¿no? Antes de irse. Y lo que te comentaba antes, dueño de... Bueno, los directivos del rancho tenían que venirnos directamente a echarnos a patadas, como diciendo, son las 2 de la mañana. Porque tienen su hora de cierre, tenemos su hora que cerrar, claro. Mañana hay que levantarse temprano, ustedes están muy emocionados, pero esto hay que cerrarlo. Yo el primer día, el viernes, mientras que recogí todos los bártulos, cuando llegué a la puerta, la cancela estaba cerrada, ya, o sea, sí. Tuve que llamarle para que me la abriera. Y el sábado no sé lo que pasó porque no estuve, pero el domingo se acercó dos veces a insistir. Bueno, vamos cortando ya, ¿no? No saques más perseida, no tires más. No tires más, que esta gente se querrá ir. Así que mucho éxito. En fin, un éxito hombre, muy bueno, sí, no, señor. No es comparable con el millón de personas de la zona barra de Sarea. Sí. Nos mandó el recorte nuestro amigo Serpiente. La Astronavarra convoca a 1 millón de personas. Viendo las Perseidas, Serpiente, desde aquí, enhorabuena, pero yo no me lo voy a creer. Nosotros hemos hecho más que un cálculo. 1 millón de personas, 4 por coche, ¿a dónde pones tu coche para un aparcamiento? ¿Dónde pones tú un aparcamiento de 250.000 coches? Eso no puede ser. Para terminar, cené el último día con los directivos del rancho y me pidieron si había alguna foto. Y por supuesto, le pasé la foto de nuestro, ahora que lo tengo enfrente, de Luis, y se quedó pasmado, como diciendo, pero eso se puede hacer, Eso, de verdad que se ve la Vía Láctea detrás del ponente. El ponente, la pizarra y atrás la Vía Láctea, eso es maravilloso. Y se quedó, pero vamos, atónito, diciendo, esto lo quiero ya y lo voy a hacer, guardar. Va a hacer póster y todo, o sea. Fantástico, ¿eh? Súper agradecido por ¿qué, tu foto. Cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Un trípode y una exposicioncita? Sí, bueno, yo llegué un poquito justito, porque ya Marcos y David habían llegado, estaba sí. La gente, casi todos estaban en el anfiteatro que comentaba Lito. Uh-huh. Llegué un poquito más tarde y me fui un poquito antes porque ya el año pasado me pasó como a ti, que coincidí con Marcos y nos quedamos encerrados, porque cerró todo el mundo, nos quedamos nosotros allí entre los árboles hablando y mirando el cielo, y nos quedamos hasta las 3 o por ahí. Y cuando fuiste a salir estaba cerrada la cancela. Estaba cerrado y todo cerrado, nos costó salir de allí. Vamos, pensábamos que a lo mejor dormíamos en los coches. Entonces, bueno, yo me voy antes por si acaso. Y la verdad es que había bastante gente, ¿eh? Hay que decir que el rancho estará a unos 7-8 kilómetros de Jerez, más o menos. El cielo es aceptablemente bueno. Aún así, está rodeado de pedanías y de ciudades pequeñitas como La Barca, El Torno, que sí, parece que no, pero contamina, ¿no? Alguna pequeña contaminación provoca, contamina, sí. ¿No? Aún así, el cielo de allí es relativamente bueno. Y, como habéis dicho, había luna nueva y la Vía Láctea se veía bastante bien. La verdad es que se veía muy bien, muy bien. Y, pues nada, yo prácticamente fui de reportero para hacer fotos, porque aproveché esa situación, ¿no? Que justamente teníamos a la Vía Láctea, que se veía perfectamente. Estaba Marco, pues, como ya lo conocemos, ¿no? Es súper didáctico, él con un láser, pues, te organiza una conferencia, ¿no? Y la da perfectamente. Luego tenían la abuela, con David, que de apoyo. Y nada, lo que hice aprovechar, hacer la fotografía que normalmente yo hago, que es fotografía muy sencilla, que es un trípode normalito, no tiene que ser un trípode espectacular, una cámara manual, reflex, sin espejo, bridge, cualquier tipo de cámara, eso vale, en mi caso es una reflex, y lo que hice fue una exposición de unos 25 segundos, ¿no? Y como aproveché una oferta de Amazon, me compré un flash manual. ¿Y le diste un fogonazo? Le di un fogonacito. ¿Sí? Entonces, claro, se ve la luz acumulada de la Vía Láctea. Más el fogonazo del primer plano. El fogonazo del primer plano, exactamente. Vale. Entonces, el primer plano, que es Marcos y un poquito de gente que se ve aquí, es con el fogonazo de un flash. Claro, eso sí, vale. Es que si no es difícil que todo. Esa es la explicación que esperaba José Manuel. De cómo Marcos no salía movido. Claro, para que saliera. ¿Cómo has conseguido que Mike esté tan quietecito todo el rato? Claro. Eso es lo que yo te preguntaba. Sí, y la verdad es que salió bien, ¿no? Hay unas fotos por ahí que ya. Marcos, no te muevas en 20 segundos, que voy a hacer la. Y salió muy bien, luego aprovechamos el procesado que ya vamos. El Lightroom ahí está a tutiplén, ahí a tope. A procesar y al final, pues mira, salió una foto bastante buenecita. Me han comentado varias gente que no tiene ni que ver con astronomía, que la han visto en mi Facebook y demás, que qué foto, qué tal, cómo habéis hecho eso. Y digo, pues. Eso. Yo creo que a 10 euritos de mando todas las que quieras. Tú me comentaste un día que a ver si abríamos una sección de astrofotografía sencilla, que es la que yo hago. La de gran campo, con trípode, sin motores, sin esto. Exactamente, y esto puede ser una introducción. Yo creo que poco a poco voy a ir intentando traer cositas de este tipo, ¿no? Detallitos de perfecto. Cómo hacer fotos sencillas, ¿vale? Pues muy bien, aquí cerramos el tema rancho y nos queda el lunes, que no era rancho, que era otra actividad que nos ha surgido, otro bolo, como se suelen decir en verano. No, ¿verdad? Que era lo siguiente, Lito. Cuéntanos. Gracias a un éxito del año anterior. Claro, el año anterior tuvimos nuestro gran éxito. Sí. Aquí en un proyecto aquí cercano se llama Borno y nos han vuelto a llamar. Adelante. Exactamente. Pues también aprovechando las Perseidas, el tirón mediático, pues para que volvió a contactar la concejala de Cultura, creo que de Bornos. Y volver a hacer casi prácticamente lo mismo que hicimos el año pasado, es quedar en una carretera ya alejada de lo que sería el núcleo urbano de Bornos para dejar el reflejo de la ciudad y ver y hacer un, digamos, lo mismo casi que con el rancho, una charla didáctica sobre orientación y situación en el cielo y fenómenos que yo también aproveché con los planetas que estaban en el cielo y orientación y un poquito de perspectiva, digamos, también, su origen, estrellas más brillantes, situarlas, algunas constelaciones un poco más que no son conocidas, porque La gente corriente conoce las del Zodíaco, que ahora, curiosamente, son las que peor se ven porque están muy bajas. La eclíptica de noche está muy baja y la parte de Escorpio y Sagitario no se eleva mucho, pero tenemos un Ceni ahora como una oscuridad allí ya cerca de la sierra decente y bueno, pues Hércules, explicarle y cosas de ese tipo, ¿no? El triángulo de verano con el cisne y todo eso, pues bien, acompañado de un telescopio. Ya en este caso llevé el mío, el LX200 de MEADE. 8 pulgadas. 8 pulgaditas y nada, pues una sesión muy agradable. Ha aumentado el éxito de afluencia de público del año pasado. Hoy mismo me ha vuelto a llamar Siberia, que es la persona de contacto, y me ha preguntado que qué tal, cómo resultó. Y le pregunté, aprovechando, digo, tenemos que hacer publicidad y también estadísticas a la hora de hacer nuestro informe de actividades, y le pregunté cuánta gente acudió, y ella más o menos entre unas 50 personas, 60, que fue más gente que el año pasado, creo. Tiembla, serpiente, tiembla. Dentro vamos añadiendo ceros. Ya vamos cerca del millón, ya estamos cerca del millón, 300 más 60, ya estamos... Así que otra actividad más, ya me ha dado tiempo de recuperarme, tres noches o cuatro noches casi acostándome a las tantas, pero aquí estamos al pie del cañón y haciendo disfrutar y hacer conocer al cielo a la gente. Lo que yo quisiera hacer constancia aquí es de, creo que no sabe la gente de Cádiz la suerte que tiene, me explico. Sí. Si tú te paras a pensar, estas actividades de Perseidas y demás en el resto de España, normalmente la gente paga. Ah, sí, sí. Paga. Normalmente y bien, por ejemplo, hemos visto por ahí propagandas que si 5 euros la entrada, no sé cuánto. Por ejemplo, el Serpiente mismo, ellos creo que pagaban 10 euros, completamente justificado porque están pagando un autobús que lo iban a llevar a ver las Perseidas. Ah, claro, claro. ¿Vale? Pero bueno, son 10 euros. En Mallorca, por ejemplo, allí está el observatorio allí astronómico de Mallorca, está en Costix, creo que era, y creo que ellos, la programación para Perseida eran 12 euros. Tú querías ir, 12 euros eran, y un par de horitas, un par de horitas. Aquí, por ejemplo, en el rancho, para el público son gratuitas, solo que la gente mejor vaya a cenar y lo que cueste cenar, pero también tienes que cenar en cualquier otro sitio, quiero decir que no es claro. Que entra dentro de eso. Y después aquí, lo de Borno en Borno es completamente gratis para todo el público. Gratuito. Y muchas veces nosotros lo hemos hecho también y bueno, lo hemos puesto donde sea y tampoco se cobra. O sea, tampoco se cobra. No es que seamos los dueños de las personas, ¿no? Ahora, la suerte que en ese aspecto están teniendo. Sí, la verdad que no habíamos caído en esa cuenta, pero la verdad que sí. Otro año tenemos que ir, cuando vamos al observador en la carretera cortada, poner la valla y 5 horitos todo lo que pase. ¿Eso no? ¿Hace 2 años cuánto hubiéramos sacado allí? Hubiéramos sacado el presupuesto de la agrupación de 10 o 15 años. De ello 15 años, porque fíjate que se formó allí gente. Ese año, yo hablando mal, me acojoné. Sí, sí. Daba susto porque era tantísima la gente que allí se apostó que no había forma de controlar. Año, no hemos ido más porque... Se fue al año siguiente, pero porque no dio tiempo para buscar otro sitio. Porque es que tú te paras a pensar y tú dices, bueno, es que estando el campo como está y demás, allí alguien tira una colilla y sale aquello ardiendo o lo que sea, y la que se podía verle ahora era bien gorda. Entonces, pero bueno. Muy bien, pues nosotros seguimos con nuestras actividades, que como sabéis, siempre son sin ánimo de lucro. Muchas veces nuestra actividad lleva un precio y un coste, porque claro, tenemos que desplazarnos y gasolinas y demás, y se le cobra a la empresa o a quien sea, pero es absolutamente para la agrupación, y lo gastamos después en oculares y en material para la agrupación. Aquí no, nadie de los que van voluntarios tenemos ningún tipo de ánimo de lucro, ni la agrupación como tal. Muy bien, pues hasta aquí Perseidas, ya vamos a retomar, para ir terminando el programa, nos quedan un par de cosillas, que es la sección de Elito, quién es ella, que nos va a resolver... la de la semana pasada, no, la de hace 2 semanas, y cuando quieras, vamos a ver Pues aquí tenemos... ¿Qué astrónoma tenemos hoy? Como antes que todo, por fin puedo dar premios... ¿A uno que ha acertado? No, dos. Ah, bueno, curiosamente, dos. No quiere, no hay café, pues dos tazas. Nunca estoy pidiendo que colaboren y sigan mi juego, ¿no? Para que me adivinen la astrónoma a la que me estoy refiriendo y en cuestión de tres semanas he tenido dos acertantes que han acertado tres seguidas, que es el requisito para tener el Pideoro. Los acertantes son Fernando Alcaúd y Guadalupe Fernández, nuestra compañera Lupe. Lupe. Han aceptado las tres últimas. Lupe va a tener que tener un pi de platino. De platino, sí. Porque... sí. Y lo tiene de oro ya por la foto. Pues os repaso las pistas de las que voy a resolver hoy. Decía la primera, una secuela por una enfermedad en su juventud, en vez de limitarla de por vida, provocó que eligiera un trabajo que le permitió marcar un hito en la astrofísica. La segunda pista, su principal descubrimiento se encuentra en un artículo firmado por su jefe con apenas una línea de agradecimiento con su nombre. Y la última pista, llegó a ser tan desconocida para sus coetáneos que llegó a su domicilio una carta proponiéndola con el premio Nobel 4 años después de su fallecimiento. Estamos hablando de Henrietta Swan Leavitt. Henrietta nació el 4 de julio de 1868, murió el 12 de diciembre de 1921. Nació en Lancaster, Massachusetts. Se graduó a los 24 años en lo que ahora es el Radfield College. Después, casi inmediatamente de terminar el colegio mayor, este college, sufrió una terrible enfermedad que le provocó una sordera que le marcó de por vida. Cuando se recuperó, pero ya con la secuela de la sordera, comenzó a trabajar como voluntaria en el observatorio del Harvard College. Trabajó en principio a tiempo completo, 6 días a la semana, 7 horas, por 25 centavos la hora. Gran salario. Gran sueldo. Es que no es comparable, o sea, ¿ya? ¿A qué equivale? No, 25 sí. centavos de la época. No tiene que ser 25 ¿cuánto? Centavos cuando un hombre normal cobraba 7, por ejemplo, vale, o se sí, cobraba 5. Ahí no. Tendríamos una referencia, ¿no? Vale, sí. Pero vamos, que 27 centavos, por mucho que haya pasado tiempo, tendría que ser una miseria, vamos. No era ni un dólar la hora. Bueno, el trabajo. Sé, ¿no? Igual. ¿De qué año hablamos? Finales del siglo XIX, 1800, nació en el 68, pues en el 80 y algo sería trabajando, 1880, 1890. Ahora buscaremos una tabla de conversión. Bueno, vale. Por ahí están dándole a las teclas a ver si es mucho o era poco. La verdad es que no he caído en tener comparativa. Como casi siempre ocurre en estas biografías, el trabajo de Leavitt quedó eclipsado al ser atribuido prácticamente todo a sus jefes, que en este caso era Edward Pickering y después Edwin Hubble. Después, cuando ya tomó forma su gran aportación es cuando empezó a... le dieron de trabajo observar placas fotográficas sacadas de imágenes de la pequeña nube de Magallanes y observó en varias placas sucesivas que descubrió estrellas que eran variables, que variaba su brillo. Verificó el tipo de variables que había en su que por aquella época había una, digamos, primigenia clasificación y la catalogó como del tipo de Mu Cephei, o sea, cefeidas, ¿vale? La gran aportación de Henrietta fue que darse cuenta que el periodo de la pulsación de la cefeida estaba relacionada con su brillo en el máximo. Entonces, contra más, terminó descubriendo que la ley era que a más brillo en el máximo, más largo era el periodo de pulsación de la estrella. Ese trabajo lo publicó que lo tituló el trabajo Periodos de 25 estrellas variables en la pequeña nube de Magallanes. Este trabajo se lo apropió Pickering, dando una nota en el encabezamiento diciendo que este trabajo ha sido preparado por la señorita Leavitt. Es lo único que dice. De ahí la segunda pista. Hasta 1912 no se confirmaron estos datos de que existía esta relación matemática entre el periodo y el máximo de brillo. Y finalmente Edwin Hubble fue que combinó las ideas del trabajo de Leavitt con descubrimientos hechos por otros astrónomos, entre el más más destacado es el descubrimiento del corrimiento al rojo, desplazamiento al rojo, unió estos dos fenómenos y llegó a la famosa ley de Hubble de expansión del universo. Relación de Hubble que, si no hubiera sido por el trabajo de Henrietta y de las Cefeidas, no hubiera Hubble llegado a su famosa relación de Hubble, que se conoce ahora. La historia de Leavitt fue muy desconocida para el gran público, no figura en muchos libros, a pesar de haber hecho descubrimientos tan importantes, ¿no? Leavitt no recibió grandes reconocimientos en vida, ni ninguna medalla, ni premio. Y ni siquiera hay muchos documentos donde conste dónde trabajaba ni qué investigaba. Curiosamente, murió de cáncer en 1921, a los 53 años, y dejó un testamento legando todos sus bienes a su madre. Todo su capital, después de esta vida científica y de descubrimiento, tenía un montante de $344. Así que tampoco es que vivió muy, muy desahogada. Como final, que está relacionado con la tercera pista que di, en 1925, 4 años después de su muerte, el matemático sueco Gottskalk Mitkan Leffler escribió una carta a Henrietta Leavitt. Su intención era proponerla para el premio Nobel por sus trabajos de estrellas variables y cálculo de distancias estelares. Sin embargo, y puesto que los premios Nobel no pueden ser entregados a título póstumo, nunca llegó a ser nominada. Nunca llegó a recibirlo, claro, porque ya había muerto y nadie lo sabía, vamos. Exactamente. Murió hace ya 4 años, ¿no? Fue en 1925 y murió en este ofrecimiento del Nobel. Y murió, como digo, en 1921, luego 4 años después, le llegó esa carta que le privó. Si hubiera llegado como mínimo pues 5 o 6 años antes, hubiéramos tenido una premio Nobel. Astrónoma. Muy bien, pues ahora nos queda refrescar la que llevamos pendiente y abrir la nueva, ¿no? Y abrir la nueva. La que está vigente desde la semana pasada es, os digo las pistas. Un segundo. Ah, sí. Dime. He encontrado una calculadora de inflación que se llama. Ajá. Y ¿eso no era el corrimiento al rojo? La que no. Sí. 25 centavos, o sea, $0.25. Sí. De aquella época. De 1900. Equivalen en 2017 a $7, casi $7.50. O sea que tampoco es que sean tan mal sueldo. $7, bueno. La hora, ¿no? La hora. Bueno, es lo que ha dicho él. Yo hay veces que no gano tanto, ¿eh? 25 centavos la hora. Sí, ¿no? Sí, la hora. Es lo que he dicho. O sea, bruto o neto, creo. allí es neto, porque como allí no hay seguro ni hay nada. Después viene el tío Sam y te lo. Bueno, las pistas, Las Lito. Pistas de la semana pasada, la primera fue hijo de un pastor, fue hija de un pastor luterano que abogaba por la igualdad en la educación. Y su padre y su tío se preocuparon por su educación. La segunda pista, en su vida estuvo totalmente rodeado de astrónomos. Su jefe, su marido y sus cuatro hijos se dedicaron a la astronomía. Y la tercera, redactó los primeros artículos sobre las luces del norte, aunque su mayor descubrimiento no fue en este campo. Bueno, esta la resolveremos la semana que viene. La semana que viene resolveremos esta. ¿Y la que lanzamos ya de nueva sería, Lito? La primera, sus inquietudes científicas y técnicas se iniciaron gracias a la fabricación de un reloj. La segunda, Jérôme Lalande reconoció la ayuda de esta astrónoma para calcular la fecha de regreso del cometa Halley y las efemérides del tránsito de Venus. Y la tercera pista, calculó la duración exacta de un eclipse solar, generando un mapa del grado de eclipse según la posición geográfica calculada cada 15 minutos. Muy bien. Pues nada, ahí la dejamos. La dejamos lanzada la que tenemos pendiente y la nueva. Bien, pues ahora ya nos queda lo último, ya que es el chascarrillo matemático de nuestro amigo Agustín, que una semana más, ya van varias que nos manda su solución a través de un audio, porque él no puede venir. Las vacaciones que merman nuestro programa grandemente. Pues lo tenemos aquí en forma de un audio. Voy a poner el audio de Agustín resolviendo el de chascarrillo de pi, y después Lito resolverá uno que lanzó él mismo el martes pasado. Venga, le vamos a dar paso a Agustín. Adelante. Esta noche vamos a dar solución al penúltimo chascarrillo, el de nuestro amigo Pitagorín, pi para los amigos, que se había inventado un juego, un cubo de su casa, un cubo de fregar. Bueno, pues había que encestar un disco de madera, un círculo, que encajaba justo en la boca del cubo. Bien, pues el chascarrillo consistía en saber cuál era el radio de este disco, sabiendo que la superficie del mismo es justo el cubo de pi. Bien, pues este era el chascarrillo. La solución, como veía, era muy fácil, porque claro, todo el mundo sabe que el área de un círculo es pi r cuadrado. Bien, pues si el área es el cubo de pi, o la superficie es el cubo de pi, pi al cubo, pues el radio es pi. La solución estaba tirada. Bueno, pues hasta otra ocasión. Podéis mandar, todavía queda algún chascarrillo por ahí pendiente, pero ahora me voy a tomar unos días de descanso y puede que no consiga mandar ningún chascarrillo en unos días, en un par de programas. Así que, de todas formas, recordaros que para enviar las soluciones es ludociencia y chascarrillos@gmail.com. Es el correo al que podéis mandar las soluciones. Bueno, aunque el último chascarrillo era delito. Venga, un saludo. Bien, pues ahí estaba el chascarrillo, ¿vale?, de nuestro amigo Agustín, solucionando el problema de pi. Y ahora pues tenemos uno que, a raíz de un chascarrillo que mandó sobre eclipses en distintos lugares del sistema solar, lanzó Lito. Recuérdanoslo, Lito, y lo resuelves. Pues a raíz de Agustín, de y donde... Y creo que tenemos acertante aquí, incluso. Sí, tenemos acertante aquí. Digamos, el reto era encontrar un lugar, un planeta en el cual los eclipses ocurrieran en determinadas épocas del año, porque los eclipses en la Tierra tienen un patrón, un ciclo conocido, pero pueden caer en cualquier fecha del año, en cualquier estación. Pero, sin embargo, yo decía si se encontraba algún objeto, algún planeta, en el que los eclipses ocurrieran solo en primavera y en otoño. y ese objeto es el planeta Urano. Urano tiene lunas y por lo tanto también tiene eclipses, pero tiene una, Urano tiene una particularidad con la Tierra, que es que la Tierra tiene, como sabéis, o muchos de vosotros sabréis, tiene el eje inclinado unos 23 grados y medio, que eso nos provoca, por ejemplo, que haya estaciones en la Tierra. En Marte tiene muy parecido, pero Urano tiene el eje inclinado unos 86 grados. Está prácticamente rodando sobre la eclíptica, sobre su eje. Entonces, si ese eje permanece, necesitáis tener un poquito de imagen mental, si ese eje está fijo apuntando a un sitio, como le pasa al de la Tierra, evidentemente, y se desplaza Urano a través de toda su órbita, hay veces que el Sol le da solo directamente al polo norte, hay otras fases del año de Urano en que solo le da el Sol al hemisferio sur, que serían las estaciones de verano boreal e invierno boreal, o al revés si es austral, los satélites de Urano giran ecuatorialmente, el plano orbital de Urano está, entonces en los veranos y en los inviernos de Urano no hay eclipses, puesto que la sombra de Urano va casi paralelo al eje de rotación y no intercepta ninguna sombra de ningún satélite. En esas épocas, como digo, verano e invierno, no hay eclipses. Cuando en las épocas, el cuarto de vuelta después de ese solsticio, si el Sol da por igual a un hemisferio que el otro, entonces si la Luna que pasa por el plano ecuatorial puede llegar a tocar la sombra de Urano y por lo tanto hay eclipse de las lunas de Urano, pero solo en primavera y solo en otoño. En otoño. Muy bien, pues este es el chascarrillo resuelto. No hay chascarrillo nuevo, como bien habéis escuchado. Bueno, el acertante. Ah, bueno. Joaquín. Era Joaquín que está aquí presente. Dice sí. Que era fácil. Sí. Fácil para uno que sepa los ángulos de inclinación de los ejes de los planetas. Yo no me sé los ángulos de inclinación, tuve que buscar, pero sabía que había un planeta que estaba tumbado. El tumbadito. Y dije, tiene que ser tumbadito, porque si va rodando por su trayectoria y demás, digo, es imposible que los planetas se eclipsen de alguna forma. Uh-huh. Digo, claro, pero si mantiene el mismo eje, hay dos veces en que los planetas, digamos, sí pasarían por delante o por detrás del planeta con respecto a la estrella. Entonces, busca cuál era el planeta tumbado. Eso es fácil de encontrar. Si tú pones planeta tumbado, te sale Urano del tirón. Y entonces, pues ya contesté. Muy bien. Pues nada, aquí ya... Planeta tumbado. Hay que poner tumbado y sale Urano. Sí. Del tirón. Bueno, pues... Este léxico castellano para internet también vale. Pues hasta aquí el programa de hoy, ¿vale? Ya nos despedimos sin más, recordándoos nuestras redes sociales. Tenemos a magallanes.es, esta es nuestra página web. En Facebook nos podéis encontrar como @unpuntoazul y @magallanesjerez. En Twitter, @astrojerez. En Instagram, @magallanesjerez. Correos para contacto, tenemos el contacto@magallanes.es y el ludociencichascarrillos@gmail.com. Para descargar el programa, y un punto azul, @magallanes.es. Correcto. Y ya para descargaros el podcast lo tenemos en la plataforma iVoox y en iTunes y tenéis que buscarlo como Un Punto Azul. ¿De acuerdo? Pues sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.